debo olvidarte, porque es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto pueda de mi alma arrancarte? Quizá para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvidé? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida. A ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad, como te olvido. Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida. Perderte para mí es perder mi luz, porque sé que yo siempre te amaré. Me compararás con quien me reemplaces, si vas a maldecir porque me cambiaste. Y sé que no podrás tú jamás olvidar. Te equivocaste, en el corazón no se manda.